La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX? La Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo a través de internet y a todo el mundo a través de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Aquí su amigo Arturo Shendra, listo para transmitir el día de hoy. Hoy empezamos de una manera un poco diferente. Ya saben que de repente, pues, hacemos unas cosas que pues surgen así como de manera espontánea. Pero pues, bueno, ya estamos aquí listos para la transmisión. Hoy un poco retrasada, una horita nada más de retraso, ya que estuve en la convivencia con unos camaradas, amigas y amigos de la school, compartiendo y departiendo acá una convivencia muy chida, muy amena y muy divertida, ¿no? Estuvimos pasándola muy chido. Mis amigos, compañeros de la escuela, Nancy, que fue la anfitriona, la que nos recibió hoy en su casa, en su departamento, y ahí pudimos ahí reunirnos mis buenos amigos Moisés, el buen Alex también y Araceli. Ahí estuvimos compartiendo un rato, pasando un rato chido ahí en la convivencia, y pues ya saben, cada cosa que platicábamos, que de repente pues se ligaban unas cosas muy interesantes, muy divertidas, y pues ahí le estuvimos pasando chido con unas buenas risas. Y pues bueno, pues ya estamos aquí listos para compartir con la audiencia del día de hoy de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y esta semana estuvimos acá haciendo algunas pruebas con nuestro sistema de votación. Estuvimos ahí probando, ahí haciendo unas pequeñas, bueno, más bien diseñando, ¿no?, este método, este sistema de votación, el cual al parecer está funcionando bien. Y pues ya vamos a implementarlo el día de hoy, a ver qué tal va funcionando. Vamos a esperar que se haga, que la banda se vaya haciendo también acá, se vaya acá ya manifestando, ¿no? Déjenme ver, estoy por acá configurando algunas cosas, que como tengo aquí una nueva forma también de comunicarme con la banda, estoy por acá comunicándome a través de una plataforma, bueno, no plataforma, sino que es una onda, una comunidad acá de WhatsApp, en donde creé una pequeña comunidad de CDMX, que es la Casa Radio, y en el apartado de avisos estoy empezando a mandar la invitación a que la audiencia se comunique, se conecte, ¿no? Pero la verdad es la primera vez que lo conecto, que lo pongo a prueba, para ver si puedo ver sus mensajes a través de esta plataforma o de esta comunidad. Y hacerlos presentes, ¿no?, aquí en la transmisión, al leer sus comentarios. Así es que si la banda por ahí se va conectando, pues ya también empiecen a escribir a través de la plataforma de aquí, de, bueno, más bien la comunidad, porque veo que sí, aunque sus mensajes se ven ocultos para ustedes, los que, o sea, cuando mando un mensaje, creo que no lo pueden ver ustedes o leerlo. Yo por acá sí tengo chance de apreciarlo y de poder leer lo que comenten, ¿no? Vamos a ver qué onda. Entonces estamos por aquí. Y vamos a ver qué nos platica la banda, ¿no? Si está por ahí conectado el buen Alex, el buen Moisés, o alguien más, Araceli o Nancy, están por ahí, pues también que comenten qué onda, cómo se la pasaron el día de hoy. Bueno, pues por acá ya comentaron en el WhatsApp que la pasaron muy chido, y la verdad sí nos la pasamos bien chido. Por acá Moisés, pues hablando acá de colegas, camaradas y compañeros en general. Les agradezco con mucho cariño su presencia hoy. Me la pasé chingón y siempre es un placer reunirnos. Ojalá que para la otra puedan los ausentes que hoy no pudieron, que no pudieron, ¿no? Especial agradecimiento a la anfitriona Nancy Molina y bueno, por invitarnos al terreno sagrado de Diótima. Sí, excelente noche. Sí, Diótima es la gatita de acá de nuestra amiga Nancy. Que yo pensaba que era una compañera de la escuela. Ya hasta cuando ya me di cuenta ya en la casa de Nancy, pues que Diótima era la gatita, que era la que nos invitaba a su terruño, a su casa, a hacer convivencia. Y ahí solamente me di cuenta, ¿no? Y también por acá Alex dice: creo que todos la pasamos genial y con y como buen como bien dices Moisés, dice: ojalá que para la próxima reunión podamos estar todos o la gran mayoría. Dice: gracias a Diótima por prestarnos un rato a la anfitriona Nancy. Bien, estamos por acá. Y por acá Alexan dice: buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Dice: ya presente para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan, a ver si Alexan, a ver si puedes meter ahí, lanzar un mensaje ahí a través de la plataforma, de la, más bien de la comunidad, y por donde les mandé el la información, el link de la transmisión del día de hoy, para ver si, si se puede ver por acá tu mensaje. Bien, seguimos por aquí. Y en el sistema de votación tenemos ahí la... En, ahora sí que en la página hay un apartado que dice Vota Rock. Y ahí está participando una terna el día de hoy. Bueno, que ya desde la mañana, ¿no? Está participando acá. Están participando tres bandas legendarias: Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple. Tenemos a Black Sabbath con el... Ahora sí, con la, con su canción o con su rola Sabbath, Bloody Sabbath. Tenemos a Led Zeppelin con Black Dog, Perro Negro, y a Deep Purple con Knocking at Your Back Door, Tocando la Puerta Trasera, que también es un rolón. Y por acá tenemos a Deep Purple con cuatro votos, a Black Sabbath con cuatro votos también, y a Led Zeppelin con dos votos. Así es que entren ahí a la página y vayan al apartado de Vota Rock y pueden votar allí a ver qué onda. A ver, este, vamos a ver quién gana. Ahí tienen cuatro votos, empatado Black Sabbath y Deep Purple, Led Zeppelin con dos votos. Es una tremenda rola esa de Led Zeppelin también. Pues para ver qué onda, a ver si tienen chance de votar. Y pues ahí denle a ver qué onda. Y ahorita ya lanzamos una rolita. ¿En dónde se comentan? déjenme paso a Moisés. Acá es que déjenme agregarlo. ¿En dónde se comentan? Yo creo que mándame mensaje, Moisés, a acá a mi WhatsApp privado, en lo que te agrego ya después al grupo, o más bien a la comunidad, que en la comunidad también se puede comentar, pero les digo que apenas lo estoy usando y no sé bien cómo está la onda, pero yo creo que ahí también se puede ver en la comunidad. Pero mándamelo así, este... Ah, fíjate, ya lo vi ahí por acá, a ver... Ah, es que ya me lo mandó Alex, me mandó un mensaje, pero por general. En chat general. Bueno, a ver, déjame ver. Sí, Moisés, mándame un mensaje así directamente, así personal. Y ya pues yo por acá leo lo que comentes. Y sí, acá Alex veo que está comentando. Al grupo que se creó de manera general cuando realicé la comunidad de CDMX, la Casa Radio. Y bueno, pues por acá también se puede, bueno, pues vamos a estar experimentando con esto. Y en la página, pues ya pues también pueden votar. Ahí está la página en los links que les mandé. Ahí tienen la página de cdmxlacasaradio.com. Entran ahí y pueden ir al apartado de Vota Rock. Y ahí ya votan, a ver qué onda. Buenas noches, acá escuchando y apoyando. Vientos, Moisés, qué bueno que andas por acá. Eso es chido. Se me comentaba Moisés que también ha experimentado la onda de la radio con uno de sus hermanos. Y eso está bien chido. Creo que no se puede volver a votar, Alejandro. Si no, inténtale de todos modos a ver qué onda, si te da chance. Porque creo que en tu celular, ya cuando votas por ahí ya se registra y ya no puedes votar. Pero si votas desde una computadora o le pasas el link a otro, pues sí, puede votar. Ahí chequen la onda, a ver qué onda. A ver qué les funciona. Bien, seguimos por acá. Y ahorita tenemos de fondo a Deep Purple con Born, que estuvo en competencia con Black Sabbath, con el tema de War Pigs. Y otra rola de Zeppelin, que ya no me acuerdo cuál era la que estaba compitiendo también. Desde que te amo, creo que se llamaba la rola de Zeppelin. Y bueno, el que ganó fue War Pigs. Así que vamos a lanzar a esta rola de Warpix con Black Sabbath. O con Ozzy Osbourne. No, con Black Sabbath vamos a lanzarla. Warpix, vamos a lanzar esta versión del año 2009, más bien remasterizada 2009. Vámonos con esto que dice así: Warpix, Black Sabbath. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. when darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. War Pigs, Black Sabbath, tema que se desprende del disco de Paranoid del año de 1970. Qué rola tan buena esta de War Pigs. Dice por acá Wikipedia, dice War Pigs, canción de Black Sabbath incluida en su álbum Paranoid del año de 1970. Como se explica en las notas de la banda en el álbum de reunión en vivo, el título original de la canción era Walpurgis. El título, bueno, dice aquí, la letra de la canción y el tema fueron modificados posteriormente durante la grabación de Paranoid. Una primera versión con su tema original se puede encontrar en la compilación de Ozzy Osbourne llamada Osman Comet. Ellos ya tienen una versión, esta rola llamada Walpurgis, y pues antes de grabar el material, bueno, le hicieron algunas modificaciones. Ya saben que siempre, por lo regular, si hay una rola que no te convence mucho, pues, o que sientes que tiene más potencial, pues tiendes a buscar ahí, agregarle algo, y hay veces que te sorprendes porque acabas con algo que era completamente diferente, ¿no? Y parece que es el caso de War Pigs, que tuvo una versión original y ya después de ahí ya salió la rola, ya como se plasmó ya en el álbum de Paranoid. Y esta rola está bastante chida y la pudimos escuchar en la despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en ese concierto memorable, ¿no?, que dieron el 5 de julio allá en Birmingham, en donde pues ahí se pudo ver esa intensidad de esta canción ya tocada en vivo, ¿no? Como bien decía Tony Iommi, que las canciones muchas veces ellos se llegaban a sorprender, ¿no?, porque el mismo público, siendo partícipe también en el evento, partícipe de la música, pues aportaba también a la música, ¿no? Y hacía que las canciones sonaran gigantescas. De alguna forma los ahora sí que los seguidores, ¿no?, de la banda, el público se convierte también en coautor al compartir o al integrar, ¿no?, algunos coros que para ellos pues sienten, ¿no?, que impulsa más la rola, más el sentimiento. Y se puede escuchar en esta de War Pigs, ¿no?, el coro del final, ¿no?, donde están acá coreando bien cabrón, ¿no? Acá nada más diciendo oh, oh, oh, oh, oh, oh, de una manera acá masiva. Y no, pues oye, bien cabrón, bien monumental, como bien dice Tony Iommi. Y así varias bandas tienen así algunas rolas con el que se conecta, ¿no?, la audiencia y logra llevar esa canción a un máximo de expresión y de feeling, ¿no?, o de sentimiento. Y bien, pues bueno, ya saben todo lo que ocurrió en el mes de julio, que fue algo muy intenso con ese concierto que les digo de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne y de muchos invitados, ¿no? Muchos grupos legendarios que participaron en esa despedida para Ozzy Osbourne. Pero ya después se despediría Ozzy Osbourne, ¿no?, ya el 22 de julio, que con su partida, ¿no?, con su muerte. Y pues bueno, ya cerraría un capítulo definitivamente, ¿no?, dentro de la de su larga trayectoria como buen artista. Y bien, pues aquí lo recordamos. Y fue el ganador, ¿no?, de una de las primeras votaciones que lanzamos durante la semana. Una votación de prueba. Y pues War Pigs fue la ganadora. Ya saben, entren ahí a la página para que voten, porque sigue 4-4, 2, sigue Deep Purple con 4, Black Sabbath con 4 y Led Zeppelin con 2. Ya cualquiera que ya tenga un voto más de estos dos que están ahora sí que empatados en 4, pues ya vamos a lanzar la rola. Acuérdense que es una prueba. Dice por acá Alex Trasher, dice saludos a todos y todos los radios, ¿qué? Trasnochados, dice, de la casa radio, dice Alex. Aquí su camarada Alex Trasher, dice, bien presente escuchando la mejor transmisión de Azcapotzalco. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá. Y acuérdate de votar, Alex, ya sabes, puedes entrar ahí a CDMX, la casa radio, y donde dice vota rock, entra ahí y ya sabes, a votar ahí por la rola que más te lata. Seguimos por acá. Ahí esa rola que está de fondo también suena bien chida. Vamos a lanzar esa rola que está sonando ahí de fondito. Una rola de una banda llamada UFO. Una rola bien chida que se llama Doctor Doctor. Vámonos con esto que dice así: UFO Doctor Doctor. Thank you. Escuchamos Doctor Doctor de UFO. Qué buena canción, ¿no? Con un ritmo bien chido, pero acá como que pidiendo acá auxilio, ¿no? Al doctor, quiero que me ayudes. Por favor, ¿no? Dice Doctor Doctor, please. Y dice por acá, ya saben, nuestra enciclopedia en línea. Dice, Doctor Doctor, es una canción que mi colega, dice aquí, ¿no? Luis no ha escuchado en su vida, de la banda británica Hard Rock UFO. Escrito por el guitarrista de la banda Michael Schenker y el cantante original Phil Monk, fue lanzada como un sencillo del álbum Phenomenon en 1974, dice, entrando al UK Single Chart. Y luego dice por acá, la canción alcanzó su punto máximo en Australia en el número 97, convirtiéndose en el único sencillo del grupo en ese territorio. También es una de las primeras canciones de heavy metal en entrar en el top 10 de los Billboard latinos, principalmente en Venezuela y México. Ahí está, acá en México la cogieron chido. Y dice por acá algo del origen de la canción, que algo está muy curioso. Dice, todo comenzó en 1974 cuando Pete Way, bajista de la banda en ese entonces, fue a visitar a un anestesiólogo, ya que a Pete le dolían varias partes de su cuerpo, entre ellas un dolor en el brazo y en los pulmones, esto después de horas de tocar el bajo. Ya en la sala, la presión de Pete a la hora de ser atendido aumentó, ya que el anestesiólogo se ocupó y en eso dijo, Doctor, doctor, please, y de ahí la icónica frase. Se ve que le dolía muy cañón y quería acá, Doctor, doctor, please, ayúdame. Por así que le pedía que lo ayudara, ¿no? Porque tenía un dolor bien intenso. Y pues bueno, se grabó esa rola y pues es una de las rolas pues más chidas, ¿no? De esta banda, ¿no? Dice por acá, dice, sin embargo, una grabación en vivo del álbum de 1979, Strangers in the Night, fue lanzada como sencillo y se convirtió en el primer top 1 de la banda. En 2010 se lanzó una versión en vivo con Vinnie Moore en el álbum Best of a Decade. A Decade, dice. Vinnie Moore, un gran guitarrista solista que, bueno, se integró a UFO, pero él ya, Vinnie Moore ya tenía una carrera bien cabrona. Tocando como solista, es uno de los grandes músicos instrumentales en guitarra. Bien, estamos por aquí y vamos a lanzar la rola ganadora del día de hoy, que ya la tenemos por aquí. Bueno, vamos a dejarte ver un ratito, mientras escuchamos otro material por aquí. Vamos a lanzar algo de... Déjenme ver por aquí. Es que aquí tengo varias rolas que ya están sonando. Déjenme ver si hay por aquí. No, no se ve nada. Aguanten tantito, es que estoy acá apenas acá organizando la acción. Y vamos a buscar una rolita acá buena. Ya saben que pueden pedir sus rolas, muchachos y muchachas. Y aquí las compartimos. Mándenos mensaje. Ya saben que aquí hacemos eco de su voz. Vámonos con, déjenme buscar por aquí. Así. Vamos a lanzar una rola de una banda llamada Uriah Heep. Es una banda británica, como muchas de las que lanzamos por acá. Ya saben que los ingleses, los británicos, son los creadores del rock. Y por tal motivo, pues muchas bandas, ¿no?, surgieron por allá, en el Reino Unido. Y Uriah Heep es una de esas grandes agrupaciones. Vamos a lanzar una rolita que se llama Lady in Black, para que se pongan en sintonía con esta grandiosa agrupación llamada Uriah Heep. ¿Quién la conoce? A ver, platiquen. Y esto dice así. Lady in Black, Uriah Heep. Destruction lay around me from a fight I could not win. Ah, but she would not think of battle that reduces men to animals. So easy to begin and yet impossible to end. For she, the mother of all men, did counsel me so wisely then. I feared to walk alone again and asked if she would stay. Such misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize and say hello for me. Lady in Black, Judy Heap. Qué buena canción. Híjole, que está de fondo, que acaba de entrar. No manches, también está bien cañón. Ahora vemos si también la lanzamos, pero les quiero platicar algo acerca de Judy Heap. Pues sí, este tipo de canciones, como les digo, se presta para corear acá en vivo. Con esos coritos así tan intensos. Y con ese feeling. Que imagínenselo ya acá con un coro masivo, ¿no? En la audiencia acá apoyando. Y llevando la canción un paso más allá, ¿no? En cuanto a expresión y feeling. Y Judy Heap pues, tiene muchas canciones así muy padres, muy, muy chidas, muy llegadoras. Que pues sí, se presta para vivir intensamente, ¿no? Esa expresión musical que ellos proyectan en muchos de sus temas, ¿no? Y por acá dice, Lady in Black es una canción de Judy Heap. Es el cuarto tema de su álbum de 1971, Salisbury. La canción se atribuye a Ken Hensley. Narra la historia de un hombre que vaga por la oscuridad de la guerra y se encuentra con una entidad divina que lo consuela. Tanto los fans como la crítica la elogian como una obra poética de Hensley. Esta canción tuvo muchas caras B como sencillo, o sea que la ponían en la cara B de los sencillos, ¿no? La más famosa fue Simon de Bullet Freak, pero Bird of Prey, también ha sido su cara B. En 1981 la canción se relanzó como sencillo en Alemania y los Países Bajos. Y la cara B fue Easy Living. O sea que ha tenido varios lanzamientos, pero fíjense, salió en el 71, en ese álbum de Salisbury. pero ya después, 10 años después, fue lanzada nuevamente como sencillo también en Alemania y Países Bajos. Una rola muy chida, muy llegadora, muy buena. Bien, seguimos por acá y déjenme leer la competencia. Y la competencia está por acá, sigue empatado Black Sabbath con Deep Purple 5-5. Ya votaron más, ya votaron ahí. Dice Knocking at Your Back Door de Deep Purple 5 votos, Sabbath Bloody Sabbath 5 votos y Black Dog de Led Zeppelin 2 votos. Ahí pueden seguir votando si está por ahí alguien escuchando. Está muy tranquila la banda el día de hoy. Por ahí están acá en fiestas o algo así, pasándola chido. Y eso también está chido, ¿no? Que la banda esté por ahí cotorreando y pasándola bien. Bien, seguimos por aquí. Y vamos a lanzar una rola para romper un poquito acá la onda acá relajada. Con algo acá también un tanto más, más metalerón. Pero que también tiene un feeling chido. Vamos a escuchar a Saxon con una rola llamada Warriors, más bien Guardians of the Tomb. Vamos a escuchar este tema, a ver qué les parece. Ustedes me platican, a ver qué onda, cómo ven este tipo de canciones de Saxon. Que Saxon para mí es una de las bandas que ha evolucionado también muy chido, porque es una banda ya de finales de los 70s. Son de las primeras bandas metaleras de allá de Inglaterra. Y que empezaron con un sonido así un tanto rústico, ¿no? Por aquellos años, pero fueron evolucionando y en el 2013 se sorprendieron con un disco bien cabrón que se llama Sacrifice. Para mí es un disco muy chido. Todo el disco se me hace bastante bueno. Muchas rolas muy chidas. Y esta de Guardians of the Tomb es una rola muy chida. Escúchenla. Saxon. Gardens of the Tomb Saxon, de su álbum Sacrifice del año 2013. Un disco bastante chingón, muy recomendable. Chequen el disco completo Sacrifice de Saxon, que es una joya. Tremendo material. Yo vengo siguiendo a Saxon ya desde los 80s, pero de repente pues también dejé de escucharlo un buen tiempo, y cuando me encontré con este disco dije, no manches, cabrón. Un discazo bien cabrón. Me sorprendió el sonido del Saxon y esa evolución tan cañona. Ellos ya venían tocando bien chido, ¿no? Desde que iniciaron como banda. Pero este sonido que obtuvieron en este disco a mí me sorprendió. Se me hizo muy chido porque se potenció más ese poder musical que ya trae Saxon. Que ya traía, ¿no? Y que sí le aportó bastante a su género musical, ¿no? A su estilo musical, a su forma de tocar. Bastante chingón. Vamos a leer algo que dice por acá. Sacrifice es el 20º álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Saxon. Publicado el 1 de marzo, el 1 de marzo de 2013 en Europa, el 4 de marzo en el Reino Unido y el 26 del mismo mes en Estados Unidos, dice por acá. Bueno, en Europa no sé, se refiere a alguna parte por ahí, ¿no? Pero en el Reino Unido 4 de marzo y en Estados Unidos por ahí el 26 del mismo mes. Tras su lanzamiento se ha considerado como uno de sus mejores trabajos de los últimos tiempos. Incluso fue elogiado por ser más pesado que el disco anterior, Call to Arms, del año 2011. Alcanzó el puesto número 8 en las listas Top Hit Seekers de los Estados Unidos y durante su primera semana en el mercado estadounidense vendió 1.800 copias. De igual manera, se posicionó en el lugar 87 en el Reino Unido, convirtiéndose en su primer disco desde Destiny de 1988 en entrar en los top 100 de la lista británica. Ahí está, Saxon, ya 20 discos con este, pero ya sacaron más. Están rompiendo récord, yo creo. Ya tanto material que ha sacado Saxon, pero pues tienen unos álbumes bastante chidos. Y bien, pues seguimos por acá. Vamos a ver cómo va la votación. Ya casi para cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Y déjenme ver por acá. Siguen por aquí. Empatados Deep Purple y Black Sabbath con 5 votos. Y Led Zeppelin 2. Yo creo que vamos a lanzar esas dos rolas para que no se queden ahí sin sonar. Vamos a buscar esta de Deep Purple primero. Deep Purple, déjenme ver por acá. Y por ahí soy un perro de fondo, ya saben. Es parte del ambiente de acá, de la Casa del Rock. Vámonos con este tema que se llama Tocando la Puerta Trasera. Knocking at your... ¿Qué dice por acá? Knocking at your back door. Y acuérdense que mi inglés está bien cabrón. Vámonos con esto que dice así. De su álbum que lanzó Deep Purple en el 84 con su reunión, en donde se reúne la banda pues más cañona, ¿no? De Deep Purple, los miembros más destacados de Deep Purple, aunque hubo muchos muy buenos, pero pues se reúne nuevamente Ian Gillan, John Lord en los teclados, bueno, Ian Gillan en la voz, John Lord en los teclados, Richie Blackmore en la guitarra, Ian Paice en la batería y Roger Glover en el bajo. Me acordé de todos, no manches, más increíble. Bien, pues vámonos con esto que dice así, Deep Purple, Knocking at your back door. Tengo que leerlo así despacito. Vámonos con esto que dice así, Deep Purple. Knocking at Your Back Door. Deep Purple, de su álbum Perfect Strangers del año de 1984. Una tremenda agrupación, esta Deep Purple, que regresa con ese grandioso disco que también está lleno de éxitos, de muy buenas rolas, unas rolas muy chingonas que tiene ese disco. Y ahora sí que si lo pueden escuchar por ahí, ya saben, ahora con la onda del YouTube y de muchas plataformas de música, podemos ahora sí que acceder a un número, por así decirlo, ilimitado de rolas, ¿no? Ya no es como en aquellos viejos tiempos en donde teníamos que ir al chopo a conseguir material por ahí, así muy especial, importados y de algunos coleccionistas que iban de repente ahí a intercambiar materiales, ¿no? Y pues bueno, llegaron esas plataformas y pues agasajarnos con un buen de música, ¿no? Cuando salió el Napster, que permitía el intercambio de archivos entre usuarios, eso fue como revolucionario, ¿no? Porque podíamos bajar los MP3 de discos completos. Yo me acuerdo que me volví así como un fanático del Napster y empezaba a bajar acá un buen de discos. Quería bajar, así que aprovechar el momento. Dije, no, pues no vayan a quitar esta plataforma y me quedo sin canciones, ¿no? Y empecé a bajar un resto. Me acuerdo que saturaba mis discos duros de acá de rolas y de álbumes, porque bajaba, mejor sí que el álbum completo de muchas bandas. Y pues ahí tenía ya un buen de música que después me di cuenta de que no iba a tener tiempo de escucharla toda, ¿no? Así que dije, no, pues ya voy a dejar de bajar rolas. Y pues bueno, espero que de repente evolucionen ya un poco más las plataformas y nos permitan escuchar las canciones en tiempo real, ¿no? Que nada más le demos un play y que las podamos escuchar. Y no tardó mucho esto, y ya cuando menos sentimos, pues ya teníamos ahí esa opción, ¿no?, del streaming, y poder transmitir, escuchar la rola ya prácticamente en tiempo real, ¿no? Darle nada más play y a sonar, ¿no? Y ya después, pues nos damos cuenta que esas tecnologías evolucionan y nos permiten también poder crear este tipo de programas, este tipo de espacios para poder convivir a través de internet y compartir material, ¿no? Es algo muy, muy padre que, pues, que nos permite poder hacer esta radio en línea, esta radio por internet, mediante unos recursos no complicados, ¿no?, de poder implementar en un equipo medianamente, ahora sí que con medianamente, por así decirlo, con lo necesario, ¿no?, para poder correr bien un internet y poder también procesar algunas páginas en internet al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que lo hace chido, ¿eh? Esto, y pues bueno, podemos hacer este tipo de transmisiones y compartir material. Y ahora ya también, ya saben, con la onda de las páginas web y de las redes sociales, pues hay maneras, ¿no?, también de poder interactuar de una manera un poco más interactiva, ¿no?, también, ¿no?, que la banda también pueda ahí participar, como en este caso de los votos en tiempo real. Es este programa, ¿no?, esta aplicación, que la verdad apenas la creé. Me puse ahí a moverle ahí a unos programas de ahora sí que para programar, y dije, pues sí se puede hacer un sistema de votación, ¿no? Dije, voy a probar acá el chat GPT a ver en qué me puede ayudar para hacer este programa de votación que tenía en mente. Y ya me las empecé a ingeniar por ahí, más o menos me dio unos tips el chat GPT para poder hacer un sistema de votación, pero ya después me di cuenta de que necesitaba otros elementos, ¿no? Otros programas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Ya lo estuve investigando por ahí y encontré que Google tiene también una plataforma que se llama Apps Script, que nos permite crear ahí aplicaciones y poderlas vincular así con hojas de cálculo, ahora sí que con toda su onda que tiene ahí en la nube. Ya saben que tiene tiene Word y no sé qué tanto tiene, ¿no? Bueno, una especie de Word, ¿no? Hoja de texto. Y todo eso se puede automatizar bien chido. Entonces me metí ahora sí que en esa onda durante esta semana. Estuve ahí dedicándole unos días y pude ahora sí que hacer esta aplicación, ¿no?, del Vota Rock, así le puse. Pero sí me valí, por así decirlo, de este tipo de herramientas, que la verdad está muy chido. Hay que aprovechar lo que nos brinda la tecnología. El ChatGPT muy bueno, también el DeepSeek. Ahora sí que estuve usando varias plataformas: DeepSeek, ChatGPT y también el de Gemini, creo que se llama Gemini. Y con todo eso empecé a hacerle ahí, moverle, y logré hacer esta aplicación que espero que pueda funcionar y se vaya mejorando poco a poco. Bien, pues estamos por acá y Raimundo dice, Raimundo, qué digna de sábado por la noche esa rola, ¿no? Excelente rola esa de Deep Purple. Sí, ¿no? Saludos a toda la banda, dice Raimundo. Bien, Raimundo, qué bueno que andas por acá. Y sí, esa rolota que sonó, ¿no? De Deep Purple, muy chida. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock que estuvieron por acá presentes. A mis buenos camaradas con los que estuve compartiendo el día de hoy. Bueno, ya fue el día de ayer porque ya estamos en domingo. Con los que compartí, con Nancy, con Araceli, con el buen Alex y también con mi buen amigo también Moisés, que estuvo ahí conviviendo. Estuvimos en convivencia, pasándola chido. Y pues bueno, nos conocimos un poco más y eso es padre, ¿no? Darnos el chance para la convivencia, pues ahí conocernos y aprender todos de todos, ¿no? Ya saben que siempre en las charlas aprendemos sobre algunas cosas, ¿no? Que han experimentado otras personas. Y también lo mismo que uno ha experimentado, ¿no? También puede servir también como de una cierta experiencia, pues para enfrentar, ¿no? De una manera como pues más fácil algunas cosas, ¿no? Bien, pues estamos por aquí. Vámonos con esta rola de Black Sabbath llamada Sabbath, Bloody Sabbath. Una de sus primeras, bueno, no de sus primeras rolas, sino que ya es una rola ya también ya, pues muy escuchadas de Black Sabbath, que ya salió en su disco Sabbath, Bloody Sabbath, así se llaman. Vámonos para cerrar esta transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima y vamos a seguir experimentando por acá. También tenemos ahí nuestro apartado de comentarios. También por si quieren lanzar un comentario, una sugerencia, ya saben que es bienvenida la onda. También ahí ese espacio también lo creé también con la aplicación que les digo. Acá ya de programación. Que la verdad yo no sé nada de programación. Más bien, muy poquito, tengo una leve idea, pero los prompts, el aprender a crear prompts, a darle las instrucciones al chat, es como que lo que se viene, y mediante nada más y puras indicaciones podemos obtener resultados así como estos, ¿no? El sistema de comentarios lo crea así, el sistema de votación también lo crea así. Entonces por ahí hay un potencial muy chido que hay que aprovechar. Pónganse ahí a echarle una miradita a ese tipo de tecnologías y van a ver que van a de repente a tener así como que ideas para crear cosas. Próximamente estaremos implementando más cositas por acá para que participe la banda y se haga un poco más dinámica esta onda. Bien, pues vámonos con esta rola. Acuérdense de visitar CDMX La Casa Radio en Facebook y CDMXLaCasaRadio.com. Bien, cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Vámonos con el tema de Sabbath, Bloody Sabbath. Una rola acá, pues acá muy oscura, ¿no? De Black Sabbath. Vámonos con esto. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye.